Travesía. Música más allá de las apariencias. Dejamos la música argentina, nos metemos en la música de John Coltrane, vamos a decirlo así, porque tampoco podríamos definirla como la música de un determinado país, si bien estamos hablando de jazz. Lo que estamos haciendo es presentar un disco que se llama A Guitar Supreme, en donde obviamente es una referencia a la composición de Coltrane, A Love Supreme, en donde distintos guitarristas, todos de una enorme jerarquía, interpretan a John Coltrane. Estoy hablando de un disco del año 2004. Lo estamos recordando porque era un material medio complicado de conseguir. Mike Stern, Eric Johnson, Larry Coryell, Greg Howe, Steve Lukather, Frank Gambell, Jeff Richards, y además una bandita que lo acompaña, nada menos que formada por Tom Brechlane en la batería, Larry Goldings y Alfonso Slim Johnson. Así que eso es una verdadera joya y los invito a escuchar algunas composiciones que son obviamente clásicas. Primero, Resolution, una composición de Coltrane como todas, pero interpretada por Eric Johnson, y posteriormente con dos temas grabados en este caso por Frank Gambale y que vamos a compartir, Lazy Bird y antes el clásico Naima. Thank you. varios guitarristas. Eric Johnson interpretó Resolution y Frank Gambale interpretó Naima y Lazy Bird, todas composiciones de John Coltrane, incluidos en un álbum que salió en el 2004 llamado A Guitar Supreme. Nos apuramos y recordamos a Rick Laird, gran bajista, el primer bajista de la Mahavishnu Orquestra, que a lo largo de su trayectoria se ha transformado en un gran docente, en un músico reconocido, pero que grabó un solo disco como solista que se llama Soft Focus, junto a nada menos que el saxofonista Joe Henderson, a Tom Grant y a Ron Steen. De ese disco que se volvió a editar en el Japón, vamos a escuchar, si la garganta me permite, el tema Nos encontraremos otra vez. Thank you. Era Rick Lehrer, el primer bajista de la agrupación Mahavishnu Orquesta, junto al saxofonista Joe Henderson, a Tom Grant y Ron Steen. El disco se llama Soft Focus, es el único disco que él grabó como solista, estamos hablando de hace más de 30 años, y lo importante es que el disco se reeditó, al menos en el mercado internacional, y que tuvimos la oportunidad de escucharlo remasterizado, y a través, claro, de esta versión tan bella de el tema Nos Encontraremos Otra Vez.